para siempre. No queda tanto por vivir, buenos momentos que podemos compartir, ya solo sé vivir contigo. Sé que tú algún día partirás, pero también sé que jamás olvidarás la amistad que nos ha unido. Amigos para